completa en ti. Manifiéstate, hoy te quiero ver, tu espíritu renueva mi ser. Espero en ti, Jesús. Espero en ti. mi corazón pertenece a ti.